Así que suelta el pecado y olvida la condenación de la cual Cristo ya pagó y en gozo vuela transformó. Y que nada más invada, aparte del amor de Dios que vio que murió y resucitó para demostrarte que él vive. Yo pongo el flow, Dios pone la unción. Que lo sepan, también los cristianos hacen música buena. Así que goza, gózalo.